ayuda al toxicómano. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Onda Cero. Servicios informativos. Buenas tardes. La cúpula del Ministerio de Interior respalda totalmente a los agentes de la Policía Nacional que el pasado martes detuvieron e interrogaron al etarra Fernando Elejalde Tapia. El director general del cuerpo, Juan Cotino, tiene plena confianza en el trabajo de sus hombres. Nosotros tenemos plena confianza en los policías que detuvieron a este criminal después de matar a una persona, y los hechos ya los conocen ustedes, los han manifestado por parte del Ministerio cuáles son las cosas. En cualquier caso, se investigará y será informado al Parlamento por el Ministro de todas las cosas que hayan podido ocurrir puntualmente. El director general de la Guardia Civil también comparte la opinión de Cotino. Santiago López Valdivielso ha descartado que los agentes hayan dado malos tratos al detenido. El propio ministro de Interior ha ordenado una investigación que estará lista para el próximo lunes. Los resultados lo explicará ante el Congreso de los Diputados. En declaraciones a protagonistas de Onda Cero, Jaime Mayor Oreja ha pedido prudencia. Los nacionalistas vascos no le han hecho caso. El lendakari José Antonio Ardanza no entiende cómo el ministro habla antes de investigar, y el portavoz del PNV, Joseba Egibar, cree incluso que la policía ha torturado al miembro del comando Donosti de ETA. Los populares no han recibido bien las palabras de Giver. El coordinador de comisiones parlamentarias del PP, Rafael Hernando, cree que lo mejor que puede hacer el portavoz del PNV es callarse. Congreso, Rafael Nolejas. El Grupo Popular considera que el portavoz del PNV ha cometido una imprudencia, ya que lo que es aconsejable en un Estado democrático donde se garantizan los derechos de los ciudadanos es al menos esperar a los resultados de la investigación antes de echarse al monte. Según el coordinador del grupo, Rafael Hernando, Giver hubiera estado mucho mejor callado. El señor Giver hubiera estado calladito bastante mejor, y sobre todo que debería de esperar para hacer ese tipo de manifestaciones a las conclusiones de la investigación. Sabe usted que existen distintos partes médicos, y yo creo que lo que la prudencia política recomienda en un Estado de Derecho, en un Estado como este que defiende los derechos humanos, y un gobierno como este que defiende los derechos humanos, pues es estar esperando prudentemente las informaciones. Según Hernando, los populares están consultando con el resto de grupos para agilizar al máximo el trámite de comparecencia del ministro del Interior en el Congreso a fin de ofrecer explicaciones en sede parlamentaria, una comparecencia que podría celebrarse a primeros de la semana que viene. El gobierno ha acogido con satisfacción la decisión del Banco de España de rebajar en un cuarto de punto el precio oficial del dinero. Los tipos han quedado en el 5,75%, pero el secretario de Estado de Economía cree que hay margen para nuevos recortes en los próximos meses. Cristóbal Montoro participa en unas jornadas en Madrid en la Universidad de San Pablo. Desde allí informa Manuel Carrillo. Cristóbal Montoro ha afirmado que si se continúa en los próximos meses con el control de los precios y del déficit público, habrá sin duda nuevas bajadas en el precio del dinero. Con toda certeza que asistiremos a nuevos descensos de los tipos de interés. Eso es muy favorable para todos, porque sin duda alguna nuestro país tendrá una financiación más accesible, los ciudadanos podrán encontrar las hipotecas cada vez más bajas, y también los empresarios, los comerciantes, podrán renovar su equipamiento productivo y de esa manera modernizar al conjunto de nuestro país. El secretario de Estado de Economía ha pedido a los bancos y cajas que sean ágiles a la hora de trasladar los descensos de los tipos a los créditos hipotecarios y de consumo. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, tendrá que someterse a una operación quirúrgica en un hospital. Ha quedado ingresado a primera hora de la mañana. Clinton ha sufrido, en palabras de la Casa Blanca, una pequeña lesión en la rodilla derecha. Se ha roto un tendón. El mandatario norteamericano se encontraba pasando unos días en una residencia de su amigo, el golfista Greg Norman, en Florida. El ingreso de Clinton ha coincidido con el anuncio desde Moscú de Boris Yeltsin de que el encuentro que van a celebrar la próxima semana ambos mandatarios es el más difícil en la historia de las relaciones ruso-norteamericanas. La UE sigue sin decidir si habrá o no intervención militar en Albania. Desde hace una hora se reúne en Bruselas para estudiar posibles acciones. España estaría dispuesta a participar en esa fuerza, aunque en declaraciones a Onda Cero el ministro de Defensa, Eduardo Serra, no termina de mostrarse convencido. Cree que primero deberían solucionar el conflicto los propios albaneses. Hay que aguantar todas las posibilidades de que los propios nacionales controlen la situación, y si no, pues entonces habrá que empezar a plantearse una acción internacional. Eso, yo creo que también esa noticia nos debe llevar a la reflexión de la suerte que tenemos en vivir en un país con estabilidad social y política y económica, ¿no? Y hacernos ver con un poco de perspectiva en dónde nos encontramos. Helicópteros italianos continúan evacuando albaneses y extranjeros. Están operando desde primera hora de la mañana. Por vía aérea y marítima son miles los albaneses que han salido del país en las últimas horas. Estados Unidos ha desplazado al Adriático a varios buques de guerra. Una última cuestión. Dos guardias civiles del puesto de la localidad zamorana de Fuentesaúco han muerto en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de esta mañana en el término de San Cristóbal de la Cuesta, en Salamanca. Los dos agentes muertos tenían 23 y 21 años. El accidente se produjo cuando el turismo ocupado por los fallecidos invadió la calzada contraria al finalizar un adelantamiento, según los datos aportados por la Dirección General de Tráfico. El conductor del otro vehículo implicado en la colisión es un varón de 39 años que ha resultado herido grave. Ampliamos estas y otras informaciones en las noticias de las 2. A la 1 en Canarias, como cada día, hoy también con Félix Madero. Anuncios por palabras. Se necesitan miembros para Peña Deportiva. Imprescindible afición, interés por el deporte, ganas de conocer la actualidad, las novedades y los personajes. No son necesarios conocimientos. Abstenerse hooligans. Solo juego limpio. Referencia, el penalti. Todos los días a las 12 de la noche, en el penalti, hacemos deporte con el equipo más en forma. Dirige José Antonio Luque. Toda la radio en Onda Cero. El poeta griego Píndaro dijo en una ocasión: aprende a ser el que eres. Y por su parte, alguien que nos es más cercano, como Calderón, nos invitaba a aprender a ser precisamente quienes soñamos. La verdad es que el ritmo habitual de la vida de lunes a viernes nos lo pone bastante difícil, tanto para ser realmente como somos, como para ser aquellos seres que soñamos en nuestros momentos, pues quizá un poquito más relajados y un poquito más ausentes de la realidad cotidiana. Sin embargo, los viernes se abre de repente un maravilloso paréntesis, una nube que quizá nos transporte a ese ser que habitualmente las obligaciones no nos deja ser. Eso sí, al margen de esas cosas que usted ya mismo ha pensado ya y ha diseñado de cara al fin de semana, por aquello de dejar un poquito en el armario y en algunos rincones de la casa o incluso de la oficina, ese ser que usted está obligado casi a ser durante 5 días a la semana, nosotros también le podemos proporcionar pequeños datos que quizá complementen ese fin de semana, estos 2 días, incluso para algunos, yo me atrevería a decir 2 días y medio de asueto. Para otros ya lo sé porque nos lo dicen muchas veces, solamente uno porque el sábado trabajan. Pues bien, son muchas las citas que tenemos de cara al fin de semana y, como decíamos, esperamos con ellas ayudarles a disfrutar todavía más intensamente del viernes, del sábado y del domingo. Una buena cita y unos buenos nombres, ¿verdad?, los que traen esos días de la semana. Abrimos ya, pues, protagonistas con esa intención y con otras muchas que ahora mismo se las contamos. Nuestra segunda intención, porque la primera ya está dicha, es acercarles a ustedes la actualidad informativa de la jornada. Roberto Estebanez, buenos días. Buenos días, Raquel. ¿Y por qué caminos nos lleva la misma? Torcidos los caminos. Torcidos, bueno, caray. Aunque afortunadamente se ha detenido esta noche a 3 personas, presuntos autores de un delito contra la salud pública. Se les ha prendido 140 gramos de cocaína. Y otro tema relativamente parecido, en este caso es el alcohol y el tabaco. Se trata de una ordenanza que va a salir desde el ayuntamiento para vigilar más el alcohol y el tabaco en las edades juveniles, para controlar más a los bares y evitar que se expenda tabaco y se reparta alcohol entre los jóvenes. Bien, pues buenas intenciones, veremos después si podemos hablar de buenas y auténticas realidades. Son 2 temas de la actualidad que con otros, ya saben ustedes, pues conformarán nuestras noticias. De protagonistas, por su parte, nos llevará a buscar dentro de la agenda del fin de semana pues cosas muy interesantes, como por ejemplo la presencia hoy en nuestra ciudad del nuevo Ballet Español.